Estamos con Juan Carlos Denis, líder de Los del Bohío, esta banda santafesina que creó un estilo. Algunos dicen que la cumbia santafesina comenzó cuando la viola empezó a darle ese anhelo y esa nostalgia que la cumbia santafesina no tenía. Juan Carlos, muchas gracias por recibirnos y darnos unos minutos de tu tiempo. No, muy buena noche a toda tu audiencia. Simplemente, antes de hablar de esta entrada que hiciste acerca de la cumbia, déjame que un poco me ubique en la sorpresa de encontrarte aquí. Lucho, bueno, para mí es una gran alegría de pronto encontrarme en cualquier momento, en cualquier lugar. Eso es lo lindo, ¿viste? Y acordarme de tu voz cuando me hiciste aquella nota. Al toque te, como dicen los chicos, al toque te identifiqué. Me pone muy contento a toda esa gente que estaba en aquel momento, que los que colaboran con vos, todos los técnicos, todo. Un gran saludo también. Muchísimas gracias por esta oportunidad de saludarnos a todos. Juan Carlos, ¿cuál es la actualidad de Los del Bohío? ¿Cómo viene la difusión en realidad, pero cómo viene pegando el último material que tiene Pena, Tristeza y Dolor? ¿Y si hay algún nuevo disco en marcha? Mira, la actualidad de lo mejor, te hablo a nivel trabajo que es lo más importante. Uh-huh. El material anduvo como todos los materiales, siempre contento porque colma las expectativas que cuando nosotros lo hemos lanzado, más allá de todas las cosas actuales que hay, que por ahí se disminuyen las ventas, bueno, son inevitables, pero te quiero decir de que... ¿En qué sentido? Es de los truchos, no le hace. Te quiero decir de que las expectativas fueron siempre las mismas y... Pero lo que me reconforta el tema de trabajo, de lo mejor, pero muy de lo mejor, gracias a Dios, que eso es lo que conservamos a pleno. En un momento donde hay una cantidad de enormes de bandas santafesinas circulando por el mercado de la música tropical, bandas que nacen y que de golpe se transforman en figura, ¿cómo hace una banda como Bohío con tantos años de trayectoria para mantenerse vigente? No, pero lo que pasa es que no es este el momento de decir de que hay muchas bandas y que... No, yo tengo en esto 45 años de servicio. Uh-huh. 45. Es mucho. siempre fue. Siempre. No lo digo quejándome, no, al contrario. Uh-huh. Al contrario, fortalece la cumbia, fortalece la cumbia santafesina. Siempre, nombrame en la época que sea, siempre estuvimos llenos de grupos, llenos de muchachos jóvenes, que después con el tiempo a lo mejor dijeron no, pero vienen generaciones nuevas. Siempre hubo. No es que es el momento. En cualquier momento, y nosotros siempre estuvimos ahí aportando lo nuestro. Bueno, gracias a Dios que por lo menos el trabajo también siempre estuvo. Juan Carlos, ¿qué pasa en este momento en la cumbia santafesina? Que nos encontramos con un panorama donde en un lugar como Santa Fe, donde en algún momento era imposible que grupos de Buenos Aires, sin una tradición y calidad elaborada, pisaran algún baile como por ejemplo el histórico Villadora, en este momento nos encontramos con algunos grupos de moda, de esos elaborados en escritorio, donde no hay un sonido uniforme, sino tal vez más la inversión de algún empresario, que acceden a estos locales bailables. ¿Por qué motivos pudo haber sucedido esto? Y escapa todo mi conocimiento, no sé, te digo la verdad que escapa. No. Yo todavía apuesto al grupo tradicional, al grupo que instala todo su sonido y toca arriba del escenario. Apuesto a eso. Uh-huh. No sé hacer las cosas de otra manera. No lo sabría hacer de otra manera. Si existen, y bueno, vuelvo a insistir en lo mismo, la tecnología ha hecho todo posible. Y bueno, será así. Yo digo, a lo mejor con el tiempo las cosas serán así. La tecnología estará para todo. Y bueno, pero no voy por eso a cambiar mi forma de seguir trabajando y seguir aportando lo que sabemos hacer. Un CD cada considerable tiempo, año y medio, y bueno, y seguir ofreciendo lo que nosotros sabemos hacer. No sé qué podría opinar al respecto de eso, nada. No tengo por qué. Son modas, formas de trabajar de otra gente que me parece bien. Bien. Juan Carlos, la última vez que conversamos, o por lo menos una de las últimas, en ese momento era una nueva noticia el incidente que ocurrió con Sergio Alguacil, quien llegó primero a Marcas y Patentes y registró Los del Bohío bajo su nombre, junto al empresario Bebe Vistoretti. a ya 2 años, si no me equivoco, 3 de ese acontecimiento. 4. 4 años ya. A 4 años de ese acontecimiento, ¿cómo es la situación en este momento? ¿La relación? ¿Ha habido acciones legales? ¿Qué pasó con todo esto? No. La situación es exactamente la misma. La misma. No voy a hacer otro tipo de así de comentarios. Simplemente lo que me limitó mucho es que un poco la sorpresa que tuve en el tema de todo lo que... Porque uno se mueve con empresarios, con boliches, con todo un cúmulo de gente que hace el trabajo de uno y con la gente en general, y más mi provincia, mi ciudad y todo lo que es el interior. Uh-huh. Entonces uno por momento pensé que uno tenía que revertir todo, que tenía que cambiar todo, pero me llevé una sorpresa muy agradable, muy grande y muy agradable, de que las cosas no fueron así. Legalmente, decorosamente, como quiera el término explicado, de que las cosas son totalmente distintas, pero la gente no lo aceptó así. No lo aceptó la gente, no lo aceptó el empresario, no lo aceptó nadie. Uh-huh. Ni siquiera, como verás, el animador de televisión, nadie lo aceptó de esa manera. Y bueno, no tengo nada que decir al respecto, pero te puedo decir que para mí es una sorpresa muy linda y muy grata, de que todo ese... Ese cúmulo de gente prácticamente reconoció que los del Bolívar estamos acá. Eso significa que no tuviste problemas para seguir trabajando en la zona sur, pero que es donde generalmente predominó este producto. No, en absoluto, en ninguna parte tuve el más... Al contrario, hicieron totalmente caso omiso a la cosa.